Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Pues claro que sí, hay remedio, como dicen nuestros amigos los hormigones. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 85 de Domingos Laicos. Una vez más nos hemos juntado los cuatro de siempre, Javi como técnico de sonido, Javier Peli, Gobal con su maravillosa viñeta y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Bueno, como siempre, vamos a empezar con la viñeta de Gobal, en la que veis una serie de chupetes suspendidos, unos chupetes especiales, porque en lugar del mango normal, pues lo que tienen es un símbolo religioso, la cruz, la media luna árabe o la estrella de David. Y el texto que ha puesto Gobal, pues la verdad que es muy significativo. No era un consuelo, era una ideología. A mí esta viñeta me parece buenísima porque realmente, claro, los chupetes son un consuelo para niños y las religiones realmente también, sí, pueden consolarnos más o menos del miedo a la muerte, del miedo a la separación, del dolor, de la enfermedad, pero funcionan en personas que han sido adoctrinadas desde su más tierna infancia en una ideología dogmática y excluyente llena de elementos misóginos, homófobos y transfobos. En un mundo tan polarizado, enfrentado por estas ideologías anticientíficas y de pensamiento mágico milagrero, el laicismo es más necesario que nunca, ya que constituye un marco de convivencia basado en el respeto a los derechos humanos y a la inclusión y, sobre todo, al bien común. Así que vamos a por ello a celebrar el Día Internacional del Laicismo. ¿Verdad, José Antonio? Sí. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. Efectivamente, hoy dedicamos el programa a la conmemoración del Día Internacional del Laicismo y de la libertad de conciencia, que se celebra el 9 de diciembre. Y bueno, hablaremos de las razones por las que se ha elegido este día como día conmemorativo, también de la situación del laicismo en el mundo en estos finales del 2023, y en particular en nuestra España y los países europeos. Para hablar de todo ello, contamos con una persona que es toda una autoridad en el tema, Agui Peña Ruiz, profesor de filosofía en la Escuela de Estudios Políticos de París, miembro de la Comisión Stasi para la aplicación del principio de laicidad en Francia, autor de muchos libros en francés y en español, en buena parte sobre el tema de la laicidad del Estado. Por ejemplo, su Dictionnaire amoureux de la laïcité, que es el libro de cabecera de muchos de los laicos que lo conocen, para los términos, conceptos, definiciones en general relacionados con el laicismo. Otros libros que son didácticos y esclarecedores sobre la laicidad, por ejemplo, La laïcité, editada en español también como La laïcidad, o Dieu et Marianne, Philosophie de la laïcité, que está traducido al español como La emancipación laica, Filosofía de la laïcidad, o La laïcité pour l'égalité, Qu'est-ce que la laïcité, Histoire de la laïcité, Genèse d'un idéal, etc. Y también una antología laica, que son un conjunto de 66 textos comentados para entender el laicismo. Y bueno, podríamos no parar. Ha recibido el premio de la instrucción pública por su libro que hemos citado antes, Dieu et Marianne. el premio de la laicidad también con el nombramiento de caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor, y es posiblemente la persona que más conoce en profundidad y mejor explica, que es importante por su didactismo, lo que es el laicismo y lo imprescindible que es para la democracia, la convivencia y el progreso. Con su participación hoy homenajeamos al laicismo y nos ofrecemos a nosotros el homenaje que supone conversar con Henri. Muy buenas, Henri. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Bueno, muchas gracias por las palabras tan amables de José y de usted también. Bueno, para empezar por algo, ¿por qué se ha elegido el 9 de diciembre para conmemorar el Día del Laicismo? Bueno, me supongo que será para celebrar el día 9 de diciembre de 1905, cuando en Francia se promulgó una ley llamada de separación del Estado y de las iglesias, no solo de la iglesia católica, pero de todo tipo de iglesia. Esa separación del Estado y de la religión es muy importante. ¿Por qué? Porque dice que la cosa del Estado es el interés común. Las cosas de las iglesias es el interés particular de los creyentes, y que no hay que confundir las dos cosas. Víctor Hugo quería mucho a España, como sabéis, era creyente, pero también era muy laicista, y en un discurso muy célebre de 1851, donde peleaba contra la pretensión de la Iglesia de controlar las escuelas con la ley Falú. En este texto, Víctor Hugo dice, voy a decirlo en francés y traducirlo, pero no será difícil la traducción. Je veux tâcher l'Église chez elle. Quiero el Estado en casa y la Iglesia en la suya. Podríamos traducir mejor todavía esta separación diciendo: quiero el Estado a lo suyo y la Iglesia a lo suyo, a su asunto suyo. ¿Cuál es el Estado del Este? ¿Cuál es el asunto principal del Estado? En una democracia, claramente, es de hacer una política que excluye todo privilegio, todo tipo de privilegio a una entidad espiritual particular. Porque en Francia, como me supongo en España, no solo hay católicos, hay humanistas ateos, humanistas agnósticos y personas de otras religiones. Y un Estado que quiere ser reconocido por todos y todas no ha de comprometerse privilegiando una iglesia. Y cuando Víctor Hugo dice el Estado a lo suyo, la iglesia a lo suyo, l'étache lui l'église chez elle, lo que quiere decir no es una palabra antirreligiosa, sino una palabra que dice no tenemos que confundir dos cosas distintas. El Estado tiene un propósito universalista: promover el interés común a todos, promover los servicios públicos de salud, de cultura. Pero la Iglesia no es un servicio público, es un servicio privado, en el sentido que es un servicio para los que creen. Pero los que creen no tienen el monopolio. Los que no creen en Dios, pero creen solo en el hombre o en la humanidad, son promover otra sensibilidad espiritual. Y entonces, la separación de la Iglesia y del Estado con la ley del 9 de diciembre de 1905 fue una ley de liberación del Estado. Ya el Estado no ha de depender de la Iglesia. Hoy, por ejemplo, si el Estado decide que la mujer puede interrumpir un embarazo que no quiere, lo puede. Aunque los católicos digan que no tiene que hacerlo. Entonces ya se ve lo que para mí es muy importante cuando se habla del laicismo, es su dimensión que yo llamaría emancipadora. La emancipación es la salida de toda dependencia. Las mujeres han de emanciparse del machismo patriarcal, han de emanciparse de la idea que la única función de la sexualidad sería de tener hijos o hijas. También el placer se puede justificar como finalidad de la sexualidad. Claro, el placer respetando a la otra persona. Esto no significa que, como lo dijo Rauco Varela, un cardenal de Madrid, sí, muy conocido. No significa que el laicismo es nihilista desde el punto de vista ético. Decir la sexualidad puede desembocar legítimamente sobre el placer no significa nihilismo, porque en la República Laica siguen exigencias, por ejemplo, respetar a la otra persona, no violentarla. Y la violación sexual es un delito, pero el hecho de buscar el placer entre dos personas que están de acuerdo para ello no es un delito. Y es evidentemente una emancipación formidable que con el laicismo se sucede. Última palabra, y no voy a hablar más. Última palabra, es muy importante subrayar esa dimensión de emancipación. En un país laico, los católicos que quieren solo tener relaciones sociales sexuales solo para tener hijos o hijas, están libres de limitarse a esto, pero ya no tienen que imponer su concepción a los demás. Lo que significa que hay el ámbito privado, una pareja católica que solo practica la sexualidad para tener hijos o hijas, está libre de hacerlo, de aplicar su ética de vida, pero ya no puede imponer su ética particular al conjunto de la sociedad. Bien, ahí también, para quien no lo conozca, el día 9 de diciembre también de 1931 se produjo la aprobación de la Constitución de la República, de la Segunda República, y que es la única en la que aparece como en el sentido que España no tiene ninguna religión, es la primera vez. Bien, sí. Yo creo que ya yo algo... quiero decir una cosa, sí. Es que para mí la Segunda República Española es el único régimen legítimo de España, con la bandera morada, amarilla, roja, y yo lucharé hasta mi último día para que vuelva la República Española en España. Ojalá, muchas gracias. Ojalá. Bien, ahí yo creo que con la explicación sobre la conmemoración del día 9 ha hablado ya bastante, pero aquí se confunde mucho el laicismo con anticatolicismo o con antirreligioso o con brevemente, por dejarlo claro, ¿qué definición harías tú de laicismo como para un público general, un público general que no profundice demasiado? El laicismo promueve tres principios a la vez: la libertad de conciencia, que supone que una persona es libre de creer en Dios o de no creer. Libertad total de conciencia. El segundo principio es la igualdad de derechos entre los creyentes, los ateos y los agnósticos. No hay razón ninguna para que a los creyentes se le otorgue privilegios. Hay que dejar de financiar escuelas católicas concertadas con el dinero de los ateos y de los agnósticos, y es lo que pasa cuando un Estado da dinero. En Francia es el caso también, por desgracia, para financiar escuelas privadas religiosas. Y me supongo que en España también el caso de las escuelas concertadas existe. Sí, y efectivamente no hay igualdad, porque los ateos no tienen sus propias escuelas. Uh-huh. Y no las quieren. Lo que quieren los ateos y los agnósticos es que en la escuela se estudie lo que es de interés general para la mente y para el espíritu crítico, pero que la religión ha de estar fuera de la escuela. Uh-huh. Lo que significa que si una familia quiere impartir cursos de religión a sus hijos e hijas, lo puede hacer, está libre, pero no tiene que exigir que el Estado lo asuma. Y esto es muy importante, porque tenemos la idea muy sencilla de entender: el dinero público ha de ser consagrado a lo que es de interés general. No es de interés general de financiar lugares de culto o de dar salarios a los curas. Uh-huh. Es de interés general hacer hospitales, casas de cultura y los servicios públicos. Bueno, yo en el comentario de la viñeta de Gobal antes, pues ya apuntaba un poco el por qué me parece tan importante ahora mismo el laicismo en la sociedad, ¿no? Con una guerra como la que estamos viendo en Gaza, de este tipo de ideologías teocráticas opuestas, ¿no? Pero, ¿tú por qué consideras que es tan importante ahora mismo el laicismo en la sociedad? Me parece importante porque cuando la religión se construye como un fanatismo político-religioso o teológico-político, como decía Spinoza, siempre lo pone más grave. Por ejemplo, en el conflicto israelo-palestino. El problema es que desde el fin del proceso de Oslo, entre Yasser Arafat y Yitzhak Rabin, cuando se imaginaba un proceso de paz entre los palestinos y los de Israel, pues se imaginaba que, claro, los dos pueblos tenían derecho a un Estado y no tenían que pelearse para esto. Pero ¿qué hacen los colonialistas de Israel, que se apoderan de tierras palestinas y que no permiten ya a los palestinos tener sus tierras? ¿Cómo lo justifican? La mayoría de ellos dan justificación religiosa a esto. hablan de la tierra prometida por Dios al pueblo judío. Hablan del pueblo elegido, la terre promise, le peuple élu. Y entonces el tema religioso, en este caso, promueve un fanatismo que desemboca sobre la violencia. Y evidentemente lo que ha hecho el Hamas es un crimen tremendo de terrorista que hay que denunciarlo, porque es demasiado fácil entrar en unos pueblos donde no hay soldados, únicamente personas que están trabajando en los kibbutz, o una sala de concierto donde hay jóvenes que están haciendo un rave party, y de matar todos, de mutilarlos y todo. Eso no es una resistencia. Eso es puramente puro crimen. Pero la contestación de Israel a este tremendo acto que mató, creo, 1.400 personas, la contestación de bombardear todo Gaza, con hoy casi 12.000 muertos o más, eso no se puede admitir. Pero yo veo una cosa, no tenemos que hablar demasiado de este tema, pero este tema existe, claro, trágicamente. Pero la religión fanatiza los problemas. Cuando digo, esta tierra es mía porque me la dio Dios, pues entonces ya no estoy en la paz. No hay que olvidar que Yitzhak Rabin, que era bastante duro como militar, ganó la guerra de los 6 días, pero este hombre, a pesar de ser un militar muy duro, dijo un día, la solución del problema con los palestinos no puede ser únicamente militar, tiene que ser política. Y por eso lanzó el proceso de paz con Yasser Arafat. Pero ¿quién mató, quién asesinó a Yitzhak Rabin? Un fanático religioso, Yigal Amir, que dijo, Dios me impone de matar a una persona que va a dar una parte de la tierra prometida a los palestinos, y por eso mató a Yitzhak Rabin, y por eso se acabó el proceso de paz. Así que hay que ver que el laicismo es una cosa importante para la paz, porque permite la convivencia de los creyentes diversos, de los humanistas ateos o de los humanistas agnósticos. Y no hay otro ideal que el laicismo para hacer esto. Y es muy importante recordarlo. Muy bien. Hay, bueno, en una imaginación un poco, esto es hacer simplemente imaginación, ¿crees que qué habría cambiado en la historia? ¿Cómo estaríamos ahora? Si el laicismo de los estados hubiera primado sobre todas las creencias y todas estas cosas. Pues yo creo que no habría lugar para el fanatismo religioso. En Francia hemos conocido, también en España, los crímenes del fanatismo religioso. Yo tenía un gran amigo que se llamaba Stéphane Charbonnier, que era el principal, que era el dirigente del equipo editorial de Charlie Hebdo, uh-huh. Fue matado con 11 compañeros de él por los hermanos Kouachi con metralladora. ¿Y por qué? Porque habían hecho una representación gráfica del profeta. Ese fanatismo creíamos que pertenecía a tiempos antiguos. España ha conocido la tragedia de los marranos, de los neoconversos, que Isabel la Católica les imponía de convertirse al catolicismo o de huir a España. Y cuando se quedaban en España y estaban cogidos haciendo todavía su religión, los ritos de su religión, se les mandaba al quemadero de la Inquisición. Ya vemos que el fanatismo religioso existió con los católicos. Ya la Iglesia ha tenido que cambiar esto, pero durante la pretendida cruzada del general Franco, también la Iglesia dijo: benditos sean los cañones si en las brechas que abren florece el Evangelio. Declaración del arzobispo de Burgos en 1936, cuando empezó la cruzada. Y entonces hay que recordar que el laicismo no es la destrucción de la religión, eso es el contrasentido mayor. Es la idea de que la religión solo ha de comprometer a los creyentes y que no ha de imponerse a los demás. ¿Y no crees también que el desarrollo científico hubiera evolucionado muchísimo más? Porque claro, también hay que recordar que son ideologías anticientíficas y que han conllevado un retraso tremendo, o sea, la quema de libros o de herejes científicos, pues realmente también ha sido tremenda y flagrante, ¿no? Sí, evidentemente recordamos la tragedia de Giordano Bruno, quemado en la plaza de Roma por haber dicho que el mundo no tenía centro y que era infinito. Recordemos también la Inquisición contra Galilei, que criticó el geocentrismo, la Tierra centro del mundo, mientras Copérnic y el mismo Galilei, con su razón, habían entendido que era el heliocentrismo, el cielo, el sol, centro del movimiento de las estrellas y no la Tierra. Pero claro, tiene razón de decir que fue la religión en su tiempo un oscurantismo. Un oscurantismo que no quería que la razón humana pueda desarrollarse, y eso hay que recordarlo para mostrar. Yo creo que hay una demostración muy sencilla del laicismo, un razonamiento por lo absurdo, como dicen los matemáticos. ¿Qué pasa cuando no hay laicismo? La historia contesta, y su contestación es tremenda. Pasan el quemadero, el oscurantismo, el condenar a Galilei, a Giordano Bruno, también en Francia, l'affaire Calas, matado porque se le había acusado de haber matado a su hijo, mientras era evidentemente una mentira, y también el Chevalier de la Barre, que no saludaba las procesiones religiosas y que efectivamente la Iglesia le acusó de esto y fue matado también, con padecimiento tremendo. Hay que recordar los sufrimientos a los que el laicismo nos permite escapar. ¿Qué pasa cuando no hay laicismo? Esa pregunta hay que hacerla y decir y demostrar el papel pacificador, humanista, emancipador del laicismo. Bueno, ahora sí, os parece, vamos a hacer una pausa musical con una canción que a mí me encanta, que se titula Ama y ensancha el alma, de Extremoduro, que yo creo que, desde luego, que habla de laicismo y de superar ciertos convencionalismos y desarrollar una autonomía moral y una libertad de conciencia. Espero que os guste. y repartiros, que solo se enseñaron el odio y la avaricia. Y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social aquí tranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas. Hay que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que tengas dentro. Hay que dejar el camino social aquí tranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas. Hay que volar libre, libre al sol y al viento repartiendo el amor que tengas dentro. Hay que dejar el camino social aquí tranado, porque en él se nos quedan pegadas. Bueno, Agui, continuamos. Francia es para nosotros, por supuesto, un referente de Estado laico, pero estamos viviendo últimamente en Francia comportamientos, por ejemplo, comunitaristas en representantes públicos y, por otro lado, lo que se ha venido a denominar el laicismo parcial, que es más bien islamofobia. ¿Puedes comentar un poco la situación de Francia ahora mismo? Bueno, sí se puede comentar. Tenemos un partido de extrema derecha con Marine Le Pen que se pretende ahora laicista. Es una novedad, porque antes Jean-Marie Le Pen, su padre, no era laicista. Pero el laicismo de la señora Le Pen es parcial. Se descubre laica cuando hay que luchar contra los musulmanes, pero si se le pide de poner fin al sistema de escuelas católicas concertadas con dinero público, ya no es laicista. Ya dice, no, eso es la identidad de Francia, fuimos católicos, es nuestra identidad. Hay una captación identitaria del laicismo que es una trampa, totalmente falsa. Yo nunca he creído que Marine Le Pen, que el Rassemblement National, sea laicista. Se descubre laicista para oponer los musulmanes a los católicos. Yo, para mí, el laicismo no ha de hacer diferencias entre las religiones. Si hoy el Islam, en su versión fanática, como la hemos visto en Francia en el 2015, como acabamos de verla con la matanza de Samuel Paty, profesor de historia, asesinado, incluso descoliado por un chechen fanático, y más recientemente, hace un mes, Dominique Bernard, un profesor de literatura, asesinado también. Pues eso, claro que no es posible. Pero tampoco es posible defender un laicismo parcial, que todo lo perdona a la Iglesia Católica porque sería parte de nuestra pretendida identidad colectiva. Tenemos que desfiarnos del concepto de identidad colectiva. La identidad es siempre individual. Cada uno la elige por su manera de portarse. Pero que haya factores de identidad que un hombre elija libremente, sí, puedo decir yo soy católico o yo soy un humanista ateo, pero eso me compromete a mí solo. Y claro que hoy en Francia hemos visto, no quiero llamarla un laicismo identitario, porque es más bien un pretexto convocar el laicismo para rechazar a una parte de la población. Y claro, evidentemente hay que evitar el amalgama monstruoso entre, por una parte, los fanáticos islamistas y por otra parte la comunidad musulmana que está en paz con la República. Hay que luchar contra este tipo de amalgama. Yo estoy bien convencido que es una minoría que apoya a los fanáticos islamistas y que la inmensa mayoría de la comunidad musulmana no pelea contra la República francesa. Pero efectivamente, usted tiene razón de recordarlo, hay este fenómeno de un laicismo identitario, pero que no es un verdadero laicismo, porque si digo admito las escuelas católicas concertadas, pero no admito la presencia de los musulmanes, evidentemente es una discriminación. Y eso no se puede admitir. ¿Y de los comportamientos comunitaristas qué nos puedes contar? Bueno, el comunitarismo es el hecho que los miembros de una comunidad ya pierden su autonomía. No se le permite ser diferentes de su diferencia pretendida. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, Tarek Ramadan dijo a una mujer que no quería velarse, tu trahi ta communauté, estás traicionando tu comunidad. Uh-huh. Tenemos que examinar este caso. ¿Qué significa? Significa que la mujer que no quiere velarse pertenece a la comunidad musulmana, pero no quiere velarse. Porque no quiere obedecer a la idea que la mujer ha de esconder su cuerpo. Porque si no lo esconde. Si no lo esconde, significa que es seductora. Pero eso es machista. Si el hombre no es capaz de dominar sus impulsos, la responsabilidad es de él, no de ella. Y evidentemente, cuando Tarek Ramadan dice que la mujer que no se vela traiciona a su comunidad, eso es el rasgo mayor del comunitarismo. Significa que las mujeres singulares que componen una comunidad ya no se le reconoce la libertad de elegir su manera de vivir. Uh-huh. Y entonces llamamos comunitarismo el hecho que los individuos que forman una comunidad de este tipo, religiosa, están obligados de conformarse con las exigencias de los religiosos. Uh-huh. Y evidentemente el comunitarismo es una cosa muy mala por dos razones. La primera es que el individuo singular pierde su libre arbitrio. Uh-huh. Y la segunda es que entre dos comunidades que solo reconocen sus leyes propias, ¿qué pasa cuando se encuentran? Lucha, pelea. Mientras con el laicismo, la ley común a todos permite la convivencia pacífica de todos, todas las personas. Y además, emancipa cada individuo singular del poder de dominación de las autoridades comunitarias religiosas. Ese doble papel del laicismo para la paz y para la emancipación del individuo singular es formidable. Hay que recordarlo hoy, más que nunca. Bueno, ahí sabemos que te vamos a preguntar algo sobre España, porque yo sé y sabemos que sigues con mucho interés todo lo que pasa en tu país de origen. Después de todos estos años que llevamos, tú has hablado antes de la cruzada, de la guerra civil, pero después de tantos años de democracia, incluso en los últimos años con gobiernos de los más, el último se puede considerar el más progresista, el más avanzado que hemos tenido en todo este tiempo. Y sin embargo, nosotros, para los laicos, no hemos visto gran avance en estos momentos, ¿no? Y ahora parece que ahora se vuelve a constituir otro, un gobierno similar, parecido al que hemos tenido los últimos 4 años. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que has visto igual que nosotros esa percepción de poco avance en el laicismo y de incluso como un peligro de incluso de retroceso y de aparición de otro tipo de mentalidades muy reaccionarias? Bueno, yo creo que ya imaginas bien mi contestación. Te la voy a contestar. Yo quisiera decir al camarada Sánchez que lo ha hecho bien sobre muchos planos, pero que tendría que avanzar con el laicismo. Uh-huh. Es una pena que cuando tenemos un gobierno socialista en España que no se preocupe del laicismo. No tiene que olvidar lo que hizo la Segunda República Española. Y además, no se le pide combatir con la Iglesia Católica, se le pide únicamente quitar los privilegios de la Iglesia Católica. Claro que la Iglesia Católica Española va a considerar esto como una agresión terrible, contraria a la identidad de España, pero podemos razonar. Sois religiosos, pero la religión es una opción espiritual. No tiene nada que ver con el hecho de poseer, con las inmatriculaciones, por ejemplo, que quitan al pueblo español la propiedad de monumentos. Eso no es espiritualidad, es enriquecimiento. Decir a los religiosos que en nombre de la religión se apoderan de bienes materiales, eso es totalmente increíble, incluso desde un punto de vista espiritual religioso. O sea que yo, ya que Pedro Sánchez parece que va a gobernar España 4 años más, muy bien, me alegro, pero compañero Sánchez, por favor, no te olvides del laicismo, no te olvides de la dimensión emancipadora del laicismo, y tienes que aplicarla en tu gobierno. Si no, vas a desesperar un poco más las personas que te dan su confianza. Bueno, pues Angui, ahora como para terminar, sería una pregunta parecida, pero a nivel mundial, porque bueno, ¿tú crees que a lo largo de este siglo XXI Veremos estados laicos y pueblos libres de prejuicios, sectarismo y supersticiones religiosas con predominio de la razón y del bien común. ¿O se impondrá el Cristo neofascismo, que ya sabemos que viene pegando fuerte, y el resto de ideologías teocráticas, como estamos también comentando? ¿Qué consideras que nos depara el futuro? Yo no sé, porque no soy profeta, no puedo leer en el futuro, no puedo leer en una botella de cristal lo que va a pasar, eso no lo sé. Lo tengo que decir modestamente. Pero a los que dicen que el laicismo es una particularidad y que Francia está aislada y todo eso, digo, mentira. Recorremos algunos casos que son muy importantes. Benito Juárez, uno de los primeros presidentes de México, hizo las leyes de reforma e hizo la primera separación de la Iglesia y del Estado en México. Mustafa Kemal, dicho Atatürk, el turco bien querido Atatürk, hizo un laicismo muy adelantado, hasta impedir el velo en la universidad, hasta dar los mismos derechos a las mujeres que a los hombres. Las mujeres turcas votaron antes de las mujeres francesas. Las mujeres turcas, gracias a Mustafa Kemal Atatürk, votaron en el 1934, mientras las mujeres francesas votaron en 1945. O sea que Turquía, México, también en Europa, pasos hacia la separación de la Iglesia del Estado, en los países nórdicos, por ejemplo. Rasgos parciales del laicismo en España. Siempre quiero mencionar la Constitución española, que dice: ninguna religión tendrá carácter estatal. Pero si es verdad, ¿por qué la bandera española, la bandera franquista, monarquista, tiene una cruz encima de la corona en el escudo monárquico que está en medio de la parte amarilla de la bandera? Si verdaderamente la Constitución española dice que ninguna religión tendrá carácter estatal, entonces la bandera española actual es anticonstitucional. Lo digo. Y me parece verdad, porque no tendría que tener la bandera española, no tendría que llevar una cruz, como se llevaba en los imperios, Saint Empire Romain Germanique, la cruz por encima de la corona. Eso es una contradicción total con el carácter supuesto laico de la Constitución española. Así que no tenemos ningún país que sea perfectamente laicista a 100%. Incluso la Francia tiene escuelas concertadas, es un rasgo del no laicismo. Mantiene en los departamentos del este de Francia el concordato de Napoleón, que ha dejado malos recuerdos a España, pero el concordato en Alsace-Moselle también es una falta de laicismo. Así que hay un ideal tipo de laicismo a 100%, pero no existe en ningún país. Lo que existe son rasgos de laicismo que poco a poco se imponen, y yo creo sinceramente que puede ser que el mundo, pero es una creencia y no un saber, creo que puede hacer pasos adelante el laicismo en muchos países, porque hay que confiarse en los pueblos que se dan cuenta de los méritos del laicismo. Que sería más bien un producto de la mentalización y de la acción de los pueblos, más que por vía de gobierno y desde el Estado, ¿no? Claro, los pueblos, pero por ejemplo el pueblo español, yo estoy esperando que manifieste su laicismo. Podemos, el Partido Socialista, ya están en buena postura. Si ahora tienen 4 años delante de ellos y no aprovechan esto para laicizar un poco más España, es una pena. Porque por otra parte tenemos Vox, partido casi neofranquista, que es muy reaccionario, que quiere volver atrás de todo. Pero si los socialistas están en el poder, tienen que asumir sus ideales. Y el ideal laicista es un ideal que la izquierda ha de defender. Y Agui, ¿no te parece que deberíamos fomentar más las alianzas entre laicos, como si dijéramos por un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que la extrema derecha se internacionaliza y entre ellos se apoyan y se refuerzan y en cambio, no sé cómo decirte, como bien has explicado, no hay un auténtico país puramente laico, sino que son, pues como si dijéramos, manifestaciones laicas, ¿no? Pues claro, eso nos podría empoderar y ayudar mucho, ¿no? Si nos apoyásemos más a nivel internacional, ¿no te parece? Me parece, yo estoy partidario de hacer un llamamiento con un manifiesto laico internacional. Uh-huh. Eso sería, creo, una buena cosa. Y si mis compañeros de Europa Laica en España, que hacen un trabajo magnífico, yo también soy miembro de Honorne, de Europa Laica, y claro que podríamos imaginar de redactar un manifiesto laicista común a España, Francia, quizás Italia, quizás Portugal, quizás varios países, para efectivamente promover una alianza laicista. Sería una buena cosa. Pues yo creo que te tomamos la palabra. Vamos a cogerte el guante, te lo cogemos, pero ya mismo. Y vamos a proponerlo. Y contamos contigo, por supuesto, para darle forma. Sí, tengo la fuerza, sí, lo haré con vosotros. Pues muy bien. Fenomenal. Bueno, pues nada, ha sido un ratito muy interesante y esperamos que nos podamos ver físicamente, presencialmente pronto. Yo lo espero también. Yo cuando ya tengo la posibilidad de hacerlo, me voy a España. Muy bien, pues ya sabes que bueno, nos vemos en cuanto vengas por aquí. Sí, qué bien. Muchísimas gracias, Agui. De verdad, como siempre, un placer. Hemos aprendido un montón y siempre es un gusto escucharte, la verdad que sí. Bueno, pues un abrazo a los dos. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Y también al técnico, que es eso. Que ha hecho las cosas. Bueno, que sigáis bien. Igualmente. Y hasta pronto. Gracias, pronto. Igualmente. Yes. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Europa Laica ha emitido, como no podía ser de otra manera, un comunicado con motivo del Día Internacional del Laicismo, en el que, entre otras cosas, pues manifiesta un poco la opinión sobre la situación en este 2023 del laicismo en nuestro país. Se puede leer en la web de laicismo.org. Bueno, y nosotros, Córdoba Laica, vamos a hacer algo especial para celebrar el Día Internacional del Laicismo. Entonces, bueno, a todos los que queráis, vamos el 14 de diciembre a las 6:30 en el Instituto, en el IES Séneca, vamos a tener una presentación de un libro, El ateísmo de Puente Ojea, por parte de uno de los miembros de Córdoba Laica que hizo el doctorado al respecto. Entonces, no sé si sabéis quién era Puente Ojea, para nosotros fue el presidente de honor de Europa Laica y también fue embajador de España en el Vaticano y un escritor profundo y prolífico. Entonces, os invitamos a todos porque, bueno, aparte que será interesantísima la presentación, pues después nos iremos a tomar algo, incluso a cenar. Así que siempre es bueno compartir los momentos y tener un poquito de presencial en estos momentos de tanta red. Bueno, pues espero que os haya gustado el programa de hoy. Como siempre, hemos aprendido muchísimo de Henri Peña, que es un máquina, un monstruo de la laicidad, que sabe muchísimo y que siempre nos ilustra. Espero que os haya gustado y, como siempre, nos escuchamos en 15 días, ¿verdad, José Antonio? Sí, sí. Bueno, que lo pasen bien estos días. A ver si os animáis el día 14. Ya sabéis, en el IES Seneca, 6:30. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.